Antes de tomar la decisión de llevar a cabo este trabajo, pensé en la auténtica afición mexicana, la que sí juega al fútbol, en la calle, en los llanos, con los hijos o el amigo en cualquier espacio que se preste, en los que sí practican y verdaderamente aman la esencia de este deporte. Podría haberme quedado callado y ser cómplice de este vulgar atraco a la economía nacional que se llama Campeonato Mundial de Fútbol México 86, y del cual solo salen beneficiados los vivales de siempre, magnates de la radio, la prensa, la televisión, cine y comerciantes en general, y esa gigantesca y tenebrosa mafia empresa que se llama PRI-Gobierno. Querido pueblo mío, te van a arrastrar enajenado a contemplar borracho los encuentros. Se burlarán de ti y en su desprecio vaciarán tus raquíticos bolsillos. El fútbol, como cualquier otro deporte, es bello. Como negocio y comercio resulta repugnante. ¿Con qué razonamiento alguien podría afirmar que es correcto que mientras un futbolista, un boxeador o un pelotero ganen millones y millones, el albañil que construye las ciudades, el campesino que nos brinda el alimento, el minero que extrae los metales, el camionero que en noches de vigilia transporta necesarias mercancías y en general los hombres y mujeres que realizan ellos sí esenciales trabajos productivos, apenas viven con salarios de hambre y agotadoras jornadas de trabajo? ¿Alguna vez lo habías pensado, hermano mío? No vas a hallar frijol, pero tendrás fútbol, vas a tragar balón, gol y televisión. Con esto del mundial, la deuda crecerá, habrá más inflación y otra devaluación. La iglesia está feliz y la taravisión, el pueblo tiene ya su nueva religión. El salario salió más mínimo esta vez, pintaron con la izquierda, chutaron al revés. Thank you. Cantinflas seguro no llegarán, ni a cuartos, ni a octavos, y menos a la final. El pique y Cantinflas.